cuatro estaciones en mi habitación y la silla donde escribo esta canción. El clamor de la gente en las calles hoy impregna el aire, el ambiente en mi soledad. Y no puedo estar solo sin ti. El clamor de la gente en las calles hoy impregna el ambiente en mi soledad. La lluvia parece no cesar nunca. Llamo tu nombre y tú no estás. Por la ventana logro ver algo que poco a poco nos sale el sol. Thank you.